Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many a year. Buenas tardes. Siempre el mismo problema con Babe, el chanchito valiente. Siempre el mismo problema. Lo ves y ¿qué hacemos, no? Con las costillitas de cerdo. Es algo que me pone mal. Porque Babe podría ser cualquiera de nuestras mascotas. No lo es, pero podría serlo. Estuve pensando esta semana. Me di cuenta de algo, lo tuiteé, por ahí algunos lo leyeron. Me di cuenta de una cosa que es, en la vida hay dos cosas que siempre salen a la luz, siempre terminan saliendo a la luz: la mentira y los videos pornos caseros. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos grabamos garchando? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? O sea, hay siempre un análisis, ¿no? Psicoanalítico, es muy fácil, gente que se quiere ver, gente que quiere ver cómo queda en esas posiciones, gente que se calienta con su propia imagen, siempre cosas del orden del onanismo y de lo feo, ¿no? Del ego inmenso. El problema es, el video porno casero siempre termina saliendo a la luz. Y la otra cosa que a mí me crispa los nervios es, ¿por qué confiamos en el otro? Cuando uno se graba con un otro, ¿por qué le damos ese material? ¿Por qué lo dejamos? ¿Por qué pensamos que esa persona es una especie de deidad, pura bondad, que no va a hacer nada nunca? En la grabación de un video, sea cual fuere, está implícito un tercero. Eso se graba en algún lugar de la mente para mostrárselo a alguien sí o sí. Entonces, ¿por qué? Me pregunto yo. Para hacerse unas pajotas, me dice acá Gabo. Pero, ¿qué tiene que ver? Me parece algo muy riesgoso. Me parece que no tenemos que confiar en el otro en ese sentido. No tenemos que confiar nuestra imagen. No tenemos que confiar nuestra dignidad. Porque uno piensa que es una persona sensual hasta que se ve en un video, ¿eh? No, no lo somos. Esto también, por ahí hago referencia a lo que le pasó a Piazza, que todos se rieron mucho con la foto de Piazza. Yo sufrí. Yo dije, pobre hombre. Pero si alguien ha mandado una foto del mismo desnudo a otra persona, si alguien me puede explicar por qué esa confianza loca en el otro, me encantaría saberlo. Porque esa confianza loca en el otro, ¿es amor o es delirio absoluto? Si usted ha confiado demasiado, les pido por favor que me manden un mensaje a @malepichot. También pueden dejar en el contestador, que es 5354-6655. Voy a confesarlo, porque yo no tengo ningún problema. Yo me mandé la cagadona, ¿sabes? Me la mandé y hace meses que estoy exigiendo que me devuelvan ese video. Me está costando. Lo voy a conseguir. Pero también quiero dejar en claro, porque si en unos años aparece la loca de mierda haciendo un pet, quiero decir que fui obligada, que yo no tenía ganas, que pensé que de esa manera me iban a amar para siempre, pensé que haciendo eso, no. Acá me dicen no. Chicas, la estoy pasando como el orto. Así que les pido por favor que no se graben. No, porque siempre es más del lado de los chabones. Los chabones tienen más ganas de ver eso que nosotras. Tenemos más ganas. En general, estoy generalizando. Yo sé que a la gente no le gusta que generalice. Hay que generalizar cada tanto. Estoy preocupada. Pero bueno, la mentira siempre sale a flote. Quiero también hablar un poquito de Irene Hurtig. Que no tiene mucho que ver. Irene Hurtig, no le estoy creyendo. ¿Qué decís? Que claro, hay una relación. Sexo, muerte, rock and roll, hay una relación. Yo no quiero decir el pituto. No quiero decir que Irene Hurtig haya hecho algo. Pero todos tenemos en claro una sola cosa: no te estamos creyendo. Te estás explicando demasiado. Te estás poniendo muy nerviosa cuando explicás. Estás delirando, te vas por otros lados. No estás siendo creíble. ¿El apellido Hurting es sospechoso? ¿Te parece? ¿Parece que inclusive eso es una mentira? No sabemos de dónde viene. En fin, todo sale a la luz. Salvo que el Opus Dei esté de por medio. Si el Opus Dei está de por medio, por ahí zafás. Video, crimen, lo que sea. Así que recuerden, muchachos, antes de matar a una persona en un country o en donde sea, antes de matar a una persona, háganse amigos del Opus Dei. Porque si te haces amigo del Opus Dei, no pasa nada, no nos enteramos más, viejo. Siempre es muy útil tener al Opus Dei cerca, aparentemente. Bueno, son 6 y 7 de la tarde de un sábado medio nublado. Hizo calor, un calor que me da un poco de asco, un calor medio extraño a estas alturas de la vida. Tiene que ver con, bueno, con muchas cosas, con el fin del mundo quizás. Vamos a empezar, no estoy arriba, chicos, no estoy arriba, por ahí después me pongo arriba, por ahí después me saco todo, no sé. El tema para empezar el programa es un tema de Stevie Wonder, un tema medio cachondo. ¿Stevie Wonder es medio cachondo o yo estoy confundida? Siempre hay algo del garche, de lo ciego, de lo toquetón. El primer tema de hoy, entonces, es un tema que yo escuchaba mucho hace unos años. Lo dejé de escuchar, lo encontré y dije, lo traigo. Hot Butter Soul, de Stevie Wonder. ¿La polaca no lo tiene? Sí lo tiene, quédate tranquila, me dice la polaca con la cara. Stevie Wonder. Frankenstein. De todo tenemos un poquito. Pichot, en 7:50. Bueno, va queriendo. Voy subiendo el ánimo a medida que pasan los minutos. Seguimos en Frankenstein. Por favor, llamen al contestador, dejen un mensaje al 535-46655 por Twitter @malepichot. El Facebook es un quilombo, no lo entiendo. Facebook.com/malepichot. Ahí está. Federico Novik, buenas tardes. Buenas tardes, Malena Pichot. Qué lindo verte también. Sí, me voy poniendo bien, mejor cada emisión. Tiempo. Claro, con el tiempo, sí. Como el vino que te regalaron. Regalaron un vino a la producción de Acheto No y Adriana Varela. Les agradezco un montón. Ya se lo ha tomado. Un 750 centilitros. No, queda un poco. No digas que me lo tomé todo. Qué lindo, un poco. Como para festejar un poquito, ¿no? ¿Qué el tal? Locutor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Malena, Fede? Como para festejar un poquito, ¿no? El fin del mundo se nos viene y hay que brindar un poquitito, ¿eh? Bueno, locutor, ¿cómo está? Bien, habiendo pasado 14 minutos de las 18 horas en este día. Medio Dios que, mío. Que se vino un poquito de efecto invernadero, ¿no? Esta semana como que quedaba el calorcito, no se iba hoy por suerte. ¿Por qué el locutor siempre habla específicamente del tiempo? Es como la charla que nadie quiere tener en el ascensor, viene el locutor y la dice es acá. Mi deber, aunque sea mi último día de vida, voy a seguir hablando. Porque hoy es supuestamente el fin del mundo, ¿no? Así es, en unas horas nomás estaríamos presenciando el fin del mundo. ¿Cuántas horas nomás, locu? Y por ahí en 5 minutos, puede ser en 2 horas. ¿Le podemos decir locu sí, ahora? Parece que sí. Me parece que es locu. ¡Locu! Me va, locu. Sí, sí, sí. Bueno, hoy estoy como loco porque estoy disfrutando el fin del mundo, hay que festejarlo para pero, mí. Pero escuchame una cosa, ¿vos crees que se va a acabar todo? Por supuesto, por supuesto. Hoy se cumplen 7000 años del diluvio universal. Ajá. Y no soy yo quien lo dijo, esto lo dijo Harold Camping. Harold Camping parece una joda. No, es gente muy seria, gente de Norteamérica, ¿no? Que sabe. Acá te ponen música de joda en el fondo, porque se viene el fin del mundo. Pero, por supuesto, escúchame. Y además hay que festejar, por eso estoy pum para arriba, soy feliz. Estamos disfrutando las últimas horitas entonces de este planeta Tierra y disfrutando. Vamos arriba, Harold Camping. Bueno, y todo soy feliz. Soy feliz. Locu, ¿se puede tranquilizar un poco, por favor? Sí. Va, dígame. El escándalo que me hace en mi programa, que es un programa tranquilo, un programa de gente abajo. Bueno, no importa. Quiero saber qué planes tiene. Mira, en principio, ¿querés que te comente los suplentes de Huracán? No me interesa los suplentes de Huracán. Está ¿qué tiene que ver con eso? Acaba de ganar Olimpo 1-0 de visitante, ¿eh? Olimpo. Bueno, tenemos un invitado que es de Olimpo. Olimpo, club de fútbol que acabo de conocer. No empiecen con las puteadas ahora. Bestia, ¿cómo no vas a conocer Olimpo, hija? No, se tranquilizan, no lo conozco. Hay un montón de clubes argentinos que no conozco. Pero tenemos un invitado que se viene con todo. Ya lo voy a presentar, lo estoy haciendo rogar para que estén. Ya saben todos quién es, pero banquen. Porque el fin del mundo me tiene preocupada. Me tiene preocupada tener a alguien en el programa que cree en esto. Yo no sé, había muchos problemas con usted y ahora se me viene con esta pavada. Para mí es interesante, ¿no?, comentarlo. Y además hay que ser feliz hasta el último minuto, ¿no? Porque además Jesucito ya lo dijo. Uy, Dios mío, Jesucito. La Virgen María. ¿Qué pasa? Esa es gente a la que hay que creerle. No es gente. Porque alguna vez uno vino con su libro bajo el brazo, sí, y nos dijo, además no es la primera vaticinación, ¿no es cierto? ¿Vaticinación lo hiciste? Yo predije algunas cosas, el gol de Tutsi a los ingleses, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con el fin del mundo? Pero son cosas que se van sucediendo finalmente, la llegada del hombre a Sudáfrica, son cosas que... Bueno, cállese la boca, me tiene cansada el locutor. Ahora me tiene cansada. ¿Cumplimos ya con la ley de medios y cumplimos con este segmento? Cumplimos con el segmento al locutor, un ridículo. Muchas gracias. Frankenstein con Malena Pichot. Delivery de monstruos en el sábado de AM 750. Bueno, muchachos, llegó el momento tan esperado. Tenemos al invitado, al señor de Olimpo, que casi me mata porque no conozco el equipo. Zambayoni, ¿cómo le va? Pero muy bien, Male, buenos días a todos, buenas tardes. Fede, ¿cómo va? Bienvenido. Contento de estar acá y que haya ganado Olimpo, significa que me trae suerte, así que voy a estar todos los partidos de Olimpo viniendo acá al programa de radio. ¿Contra quién jugó Olimpo? Contra Argentinos Juniors de visitante. Ajá. Ganar de visitante en Argentina es como ganar una guerra de visitante. No es fácil. Se festeja doble. Te dan tres Sobre todo por un equipo que está peleando por mantener la categoría. Y que al mismo tiempo está a dos puntos del puntero. ¿Qué es tu otro equipo? No, Olimpo, estás tercero. Este fue un sector para los hombres que escuchan. Les dimos un poquito de un poquito de lo que ustedes quieren, la verdad. Bueno, celebremos la presencia de Zambayoni. Celebramos. Cantautor bahiense. Siga. Zambayoni es uno de sus heterónimos. Expliquémosle al público. Es uno de sus heterónimos. Él es porteño, igual. Él lo esconde, pero es porteño. No, no lo escondo. Igual que Gabo. Pero no garpa ser porteño. Digamos la verdad. A mí me gusta ser porteño. Y llegó una vez con un baúl de 1000 canciones, ¿no? Poquitas, 1000. Trajo 1000. Y con los amigos dijimos: este muchacho vale. Acá hay algo. Acá hay algo. Acá hay algo. Hay que hacerlo conocer. Eran canciones tremendas. Eran canciones viscerales. Eran canciones fuertes. No es la puteada lo que lo caracteriza. No reduzcamos. No es el insulto o la palabra soez. Lo que atraviesa su poética. No reduzcamos a eso. Es uno de los más grandes letristas que ha dado el continente. Estoy de acuerdo. El continente negro. Estoy de acuerdo. Además quiero que Fede Novi, que es un hombre de las letras, sabe de lo que habla, un hombre de la poesía. Un hombre de las canciones. El problema es que Fede es amigo. Pero Fede regala nada. No, sobre todo con las canciones. Cuando aquella vez nuestro querido amigo Mariano Con me puso play en una computadora. Hacía frío en Mar del Plata, veíamos el mar y la verdad que me llenó, digo, esas canciones me hicieron sentir, dije, acá hay algo nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a empujarlo. Y él cantaba con una máscara. Quiero decirte, Mariano, si vos lo sabías. Sí, no es lo único que hago con máscara. Demasiada información. Pero ¿por qué cantaba con máscara? Cantaba con una máscara de lucha mexicana y la voz distorsionada. Dejá que lo cuente, por favor. En realidad, la máscara la usé una sola vez para grabar para televisión abierta en el Conex. El día que me ofrecieron grabar, me habían regalado una máscara de catch mexicano. Entonces la usé ese día para armar el personaje en ese día. Y nunca más la usé. La idea es como que estuve dos años con eso puesto y no, esa sola vez. Porque no se puede cantar, no escuchas nada, te tirás como un loco. Pueden estar peleando los tipos estos en México si no se puede hacer nada con esa máscara de látex pegada a la piel. Hay algo de que te tapás cierta identidad, ¿no? Porque la barba, los anteojos, la gorrita. Sí, pero ¿hay algo de taparse? Puede molestar un poco a la gente. Porque a veces me quedo pelado y me rapo y aparezco sin nada. De hecho, me está sacando una foto ahora en este momento. No, Gabo, te está gustando. No. Pero esto hay como para crear un misterio en la gente, ¿no? Como dices, ¿por qué se está tapando tanto? ¿Quién se está escondiendo? Pero sinceramente fue toda la vida así, lo hice. Yo me dejé la barba toda la vida, me sacaba la barba, usaba gorras, usaba unas capuchas extrañas para ir a robar. Digo, siempre, no es que es un plan sistemático, porque aparte no creo que funcione, tipo que se esconde. No es una técnica, no es una estrategia muy interesante para que algo funcione. Fue medio casual. Te voy a hacer la pregunta Bobby, que todos necesitamos, que a mí la pregunta Bobby, la pregunta hinchapelotas, que es, cuando empezaste, ¿cuándo te pegó el bichito de la música? No, mentira. Cuando empezaste a hacer estos temas, sí. ¿Con qué objetivo era? Nosotros nos juntábamos en mi casa con mis amigos sistemáticamente o a jugar al póker o a comer asados. Entonces yo llevaba estas canciones deformadas, la voz estaba deformada, entonces era una voz muy grave como la del loco acá. Claro. A ver, lo más grave que tengas. Hasta ahí llego. Es bastante. Y yo la deformaba aún más que eso y parecía una voz que remitía a Zita Rosa, cantantes de otra estirpe, ¿no? Entonces, ponerle malas palabras o jugar con algunas cosas que no estaban habitualmente en las canciones con esas voces era un choque muy divertido. Claro. Entonces yo las grababa porque obviamente el chiste era que la voz estaba deformada y los sábados les mostraba las canciones a los amigos. Claro, que tiene, lo que a mí me causa mucha gracia es como que tiene ese espíritu de fogón cursi melancólico y de repente es una barrabasada increíble que... que nada, es muy divertido ese contraste. Pensé que me había dado cuenta yo sola, lo tenía todo planeado, bárbaro. No, está quebrado el formato de la canción ahí adentro. Claro. ¿No? Digamos, tiene todos los ingredientes del cantautor, pero hay cosas que están permanente quebradas, está todo el tiempo aludiendo a cosas afuera de la canción. Es muy interesante el trabajo, muy original. Y te jode mucho con el tema, a mí me jode, por eso digo, el tema de las puteadas, como... ¿El hombre de la puteada o te pasa por el quinto forro? Sí, en cada nota dicen el juglar de la puteada. ¿Se pueden decir las palabras acá? Y yo vengo diciendo la luda, no sé, de la concha, me han dicho, por ejemplo. Ah, pero eso es lindo igual. Sí, ¿no? Esa me pareció buena. Esa es linda. Y sí, lo que pasa es que después haces canciones que no tienen insultos y dicen, no, ahora no puteas más. Cambiaste. Si ahora seguís puteando, esa es mi forma de acertar. Claro. Y los periodistas son la misma, hacen la misma, el mismo razonamiento que la gente, se enojan o felicitan al azar. Al casi. Azar, claro. Entonces no puedes estar explicando cada rato, no, yo hago otras canciones, no, este insulto en realidad, no explico nada. Con claro. La acción, únicamente explicas con la acción, no te queda otra. Claro. Y te sentís cómodo haciendo, bueno, vos lo sabes perfectamente, con lo que digo, con uno mismo, porque más allá de la frase hecha de que si no haces lo que vos te gusta, estás sí. Al horno, es verdad, porque si sí. Encima te quisiste congraciar con una parte de la audiencia. La otra mitad se te enojó. Vos ya no estabas contento con eso. Es un desastre. O sea, claro. conviene estar, y lo digo de verdad, conviene estar uno contento con cada cosa que haga, que te entusiasme, que es un motor. Entonces, claro. Siempre me pasa que me entusiasma lo último que hago, por ejemplo, siempre mucho, aunque sea mucho peor que lo que hice. Pero el nuevo disco, muy esperado, se llama Búfalo de Agua. Sí. Compañero Búfalo de Agua, usted también, dígalo. Claro, muy importante. ¿Qué es, ¿qué es Búfalo de Agua? Los Popochinos. Somos Búfalo de Agua. Claro. Es, ¿tú qué eres? A mí me da la sensación en estos temas es que sos un ser muy sensible. Sí, de hecho tengo gripe. De hecho está enfermo y vino igual. Pero, ¿no? Como hay algo muy romántico. Muy romántico. Porque yo creo que tiene más romanticismo las canciones que insultos, te lo digo sinceramente. Y aparte, el romanticismo está lleno de insultos. Claro. Constantemente. Puteas muy seguido en las relaciones. Claro. En la vida. Me sí, gusta claro. Mucho el tema retiro. Retiro voluntario. Retiro voluntario. Se pone increíble cuando se sube al micro. Cuando se sube al micro y esa secuencia de que vos estás en el micro y se viene y dices, por Dios, que este no se siente al lado mío. Por favor, que este no se sienta al lado. Y es el que se sienta al lado tuyo. Y hay otra que y me es encanta. Un gordo, y es un gordo. Pero yo me di cuenta de una cosa hace tiempo, que el gordo soy yo. Que hay un tipo al lado que no quiere que yo me sienta al lado de él. Ah. Que uno cree que es la víctima siempre. Claro. Y después y no. Dice, no, el barbudo no. Y sos vos el que se sienta al lado y dice, buenas noches. Pero hay un mito que tienen los hombres con la chica en el nunca, bondi. Nunca ocurrió. ¿Nunca ocurrió? Nunca ocurrió. Pero viste. Una vez me pasó. ¿Pero chapaste? Una vez me pasó con una sordomuda. Increíble. Te lo juro. Tenía que ser. Yo venía de viaje de un país donde yo no hablaba el idioma, así que estaba muy acostumbrado a llevar un mes en hablar con señas. Claro. Como al culo, por supuesto, y me hacía entender muy poco. Y cuando llego acá, que hago el trayecto hasta Bahía en colectivo, me toca una chica que era sordomuda al lado. Y estuvimos toda la noche, seguí con señas, como si todavía estuviese en otro país, y me dijo cosas muy feas. No, pero las entendiste, cosas sí, feas. Sí, sí, sí, porque ella tenía una pequeña voz. Era sorda en realidad, pero tenía una pequeña voz muy aguda, que es muy difícil de entender, pero... Claro, pero algo sacaba. La luz prendida del colectivo durante toda la noche, ella bajó en Punta Alta, haciendo señas y contándome que una chica casi que era golpeada, unas cosas espantosas. Claro. Espantosas, y que no todo tenía... Con y que un tipo le había roto el audífono, y entonces no tenía plata para comprar. Una cosa espantosa, y era preciosa, era. Era hace mil años de esto. ¿Y besaste o no besaste? No, porque estaba muy preocupado por su vida. Intenté claro. Hacer señas. Claro, claro. Hice señas toda la noche, lo único que hice. Claro. De verdad, hace muchos años. Bueno, en tu show también, más allá de que estás con la guitarra, estás muy solo, ¿no? Sí. O en algún momento aplicás otros instrumentos, otra gente. El disco nuevo tiene la mitad del disco está instrumentado. Una banda clásica, guitarra, bajo, batería, coros. Y cuando presentemos el disco nuevo, llamado Búfalo de Agua, en un mes más o menos estaremos presentando la mitad del disco con banda. Así que no voy a estar tan solo, sobre claro. Todo en el camarín, la soledad del camarín, vos claro. La sabes, claro. Es una cosa... A veces Malena la prefiere. Yo también, pero cuando te bajás de la euforia, por ver que salió bien, que a veces sí, pasa. Claro. Que te bajás del escenario... A veces pasa. Contento, te bajás y con mucha euforia y llegás al camarín... Solo. Claro. Y te espera a veces una cerveza y a veces no. Claro. Ese momento, bueno, voy a tratar de evitarlo a partir de ahora porque... Rodearte de masculino. Abrazas tipos. Claro. Es lindo abrazar tipos. No, pero te debe entusiasmar el cambio de pasar a una guitarra a una banda entera. Claro que sí, mucho, mucho. De hecho, los últimos discos que yo hice antes de firmar contrato con los chicos estaban instrumentados, hay 40 temas instrumentados. No tocaba en vivo con banda, pero sí ya había probado estas canciones con instrumentadas. Y así, pero me tiene muy entusiasmado, obviamente, el nuevo, claro, nuevo proyecto. Es un cambio que algunos van a putear, oh, ahora no está más a guitarra, claro, oh, ahora no se entiende la voz, oh, viste. Siempre, sí. La verdad, las discusiones esas duran más o menos 7 minutos. Pero hay varias canciones que yo me acuerdo de cuando llegaste antes de que salieran los discos, que de tus discos independientes, porque Samba hizo 5 discos, allá, estos que él contaba, que le mostraba a los amigos, donde ya ibas contando tu vida, cuando yo sea famoso, famoso de la verga para abajo, sí, lo que me van a pedir después, sí, o sea, hay una cosa profética de lo que iba a ser tu carrera profesional. Sí, era más que nada una apuesta, más que una profecía. Yo imagino que si no hubiera funcionado nada, también si investigas en las canciones está esa posibilidad escrita y detallada. Hay otras canciones que dicen, bueno. Bueno, al final nos quedamos acá con esta ferretería que acabamos de poner, ¿viste? Claro. Hubiera sido lindo tocar la guitarra más tiempo. Debe estar en algún renglón, claro, eso. Y ya esto ya lo explicaste mil veces, pero yo no lo sé. ¿Zambayoni de qué viene? La verdad que Zambayoni viene de un personaje, yo tenía unos poemas que estaba haciendo y era una mezcla de un tipo yankee con una especie de chiste lingüístico que en realidad ni me acuerdo dónde arranca, pero hace poco se me acercó alguien y me dice, vos pusiste Zambayoni por el Zambayón, ¿no? Que es huevos y alcohol. Y le digo, claro, excelente. Sí, obvio, lo mío es huevos y alcohol. Y azúcar, ¿no? Porque también tiene el Zambayón, tiene también azúcar. Y es lo que soy yo, huevos, alcohol... Y un dulce. Increíble. Y un dulce. Así masculino, que, digamos, masculino, romántico, dulce y derrape, el alcohol. Claro, es la mezcla que el tipo se dio cuenta. Fíjate, digo, hay que empezar a hacer esas cosas. Tirar cosas abstractas y que las resuelvan y te devuelven algo mucho mejor. Olvídate, hay interpretaciones que decís, obvio, sí. Bueno, claro, yo conozco como 3 músicos que han hecho la carrera entera así. Dejando que los otros hablen. Entre un 15. Entre un 15. Para tardar las paredes, no. Entre un 15 y un 20% de confusión siempre cargada a cualquier acto de la vida. Por supuesto. Pero el 20% es la parte misteriosa, la que creen que acá está la clave de todo. Claro. Ahí, en ese 20% uno tiene que apoyar siempre ahí. Siempre lo que el enemigo no sabe de vos es tu principal herramienta. Oh, tremendo la frase que me tiró. Me liquidó. Y te digo una cosa, que yo no sé si vos la sabés, si no te la dijeron, pero hay algo medio stand-upero en su espectáculo solista con la guitarra, con la banda. Muchísimo. ¿No? Como porque te pones a hablar entre muchísimo, tema y tema. Sí, y bueno, pasa que también, como yo no soy un guitarrista en serio, toco la guitarra de fogón y puedo sostener 4 horas tocando la guitarra, los mismos acordes y qué sé yo. Claro. Entonces empezás a hacer otras cosas para que el show, bueno, tenga más cosas que puedan interesar a la gente. Así que yo hablo mucho, cuento historias, miento, hago chistes, participo, sí, mucho. Y me divierte, me parece... bueno, yo soy muy fanático del stand-up también, así que me gusta, me divierte. Ven que la gente le gusta el stand-up, él es un pibe copado y le gusta el stand-up, porque está muy vapuleado el stand-up. Porque hay mucha gente haciéndolo ahora, ¿no? Y entonces por ahí hay unas cosas que... Hay algunas cosas que por ahí... Pero bueno. Y la pregunta también siniestra, yo hago preguntas que no me gusta que me hagan, pero bueno. Pero al final empiezo a entender por qué las hacen, que es... la utilización de la vida privada en el arte, ¿no? Sí. Digo, es claramente son universales, que todos entendemos, porque si no, no funciona, pero te ha pasado a vos. Me ha pasado, ahora empezar a tocar por tantos lados, que te das cuenta que los grupos de amigos que ves son iguales a tu grupo de amigos. Claro. Que los roles dentro de un grupo son... se repiten sistemáticamente en todos lados. El hijo del que tiene guita, el que no coge nunca, la linda, claro, el narigón, el que es el blanco de todas las bromas. Digo, hay una cosa que se repite. Entonces vos empezás a escribir sobre eso, que eso es lo que te rodea, bueno, lo pinta tu aldea, es más o menos lo mismo, ¿no? En el fondo. Claro. Y tu canción La Barra. Claro, claro, claro, que habla de los amigos. Sí, y absolutamente. Empezás a verlo, y si vos te pasás ahí, y bueno, pero la cosa cotidiana que también haces vos, ¿no? De que la gente se ha identificado. ¿Por qué? Porque estás observando lo que pasa... En 20 personas alrededor que más o menos tenés cierta cosa cotidiana, y eso se transmite rápidamente. Si escribís de dragones, cuesta un poco más por ahí llegar a la gente. Hay bandas que escriban de dragones y les va bien, pero digo, es difícil. Viste, rayos, dragones. La de heavy metal, por ejemplo. No sé, hay varios géneros. Pero viste, cuesta un poco más por ahí. Entonces, claro. No digo que sea mejor ni peor, pero si querés que. Claro. Si ocurre cierta empatía, tiene que ver con eso. Evidentemente, claro, con escribir, con las cosas que uno tiene más cerca y que ves, sí, me ha servido mucho. Porque también es que hay algo que uno piensa que es muy especial y no lo es. Ese es el problema, ¿no? Como que uno piensa que es único e irrepetible, y te das cuenta justamente eso, ves un grupo para allá de amigos y son iguales a los míos. Y sí, es mucho, para en muchos casos es a favor eso de que en realidad uno no sea único, porque a veces tenés unos problemas y puta madre, me pasó a mí esto, y cómo claro. Y lo contás, no, vos sabés que me pasó a mí también, te dicen. Claro. No, y aquí también. Ya no era tan grave el problema, ni una cosa que te pasa a vos solamente. Y en ese caso está bueno que no sea tan único. Cada claro, uno. No, obvio, más vale. Más vale. Este. ¿Te animás a hacer un tema o estás muy enfermo? No, sí, me animo. ¿Cómo no me animo? ¿Cuál podemos hacer? O sea, es que yo tengo un tema muy grande con Volviste muy, muy puta de Gesell, porque Zamba desenfundando. Zamba desenfunda mientras tanto. Porque mis amigas y yo somos un grupo muy de haber ido a Gesell a hacer cualca. A ver, a la gente tiene preguntas, por ahí alguien tiene una pregunta para Zamba, nos quieren decir algo mientras Zamba afina. Mientras tanto, les comento que pasaron 34 minutos de las 18 horas. Estudiantes, está ganando 1-0 en minutos no más el video prohibido de Malena. En horitas no más. No, va a salir el video prohibido. El fin del mundo para todos tampoco, ustedes. No, tampoco. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje al 5354-6655 @MalePichot por Twitter. Bren Sanz dice, ¿por qué nos grabamos garchando? Dice Male Pichot. Si así empieza el programa, no quiero saber cómo terminamos. Es la pregunta del día que me hice es esa. ¿Por qué hacemos esa pavada? No la hagan, chicas. No se dejen filmar, chicas. No se dejen filmar. ¿Ya está la guitarra? Sí. ¿Qué tema tenés ganas de hacer? La que quieras. No, la que a vos no te hagamos un besito de Gesell. Dale. Gesell es la historia de una chica que se va de vacaciones y el novio no. Claro. Y entrado febrero regresa ella. Cambiada, muy cambiada. Tan cambiada que la canción se llama Volviste muy, muy puta de Gesell. Me estoy acomodando el micrófono, ahí estamos de vuelta, ahí sí. Volviste muy, muy puta de Gesell, con un vestido que te compraste allá. No entiendo bien si es corto o es transparente, una radiografía no mostraría más. Yo mientras tanto rasqueteaba paredes para los dos en la piecita de atrás. Son tantos años con fotos de mujeres que blanca, blanca no se puede dejar. No se puede dejar. Volviste muy, muy puta de Gesell, con un rincón que no sé cómo bajas. Ya no te suena el gran Osvaldo Pugliese cuando te llamo desde mi celular. Yo mientras tanto me peleé con mi jefe y ahora laburo el doble por la mitad. No soy tan bueno negociando idioteces. Cuando me vaya ya me van a extrañar. Ya me van a extrañar. Y a donde se nos fue el amor, a donde perdió el avión, qué tren extraño tomó la puta que lo parió. Y a donde queda el porvenir cuando te querés morir, de qué me voy a reír buscando una explicación. Volviste muy, muy puta de Gesell, con la terraza platinada total. ¿Dónde quedó mi castañita de siempre? Te reconozco, me da miedo buscar. Yo mientras tanto fui cagado a trompadas y me robaron unos pesos no más. Más me dolió que cuando yo te contaba se oían risas y un quilombo de atrás. Un quilombo de atrás. Volviste muy, muy puta de Gesell, con un montón de fotos en digital. Yo no conozco a todos los que aparecen, a ver mi amor cuando me los presentas. Yo mientras tanto atropellé a un pelotudo, pasando en rojo por pensar y pensar. Creí que vos habías pagado el seguro, estoy en manos del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Y a donde se nos fue el amor, a donde perdió el avión, qué tren extraño tomó la puta que lo parió. Y a donde queda el porvenir cuando te querés morir, de qué me voy a reír, male, buscando una explicación. Mitos y fantasmas, fábulas, leyendas, invenciones, Contame algo. La Llorona. Benito Pérez Galdós 390 es una esquina coronada por una hermosa torre de dos pisos. Una fachada de época con unos ventanales que invitan a soñar. Sin embargo, el sueño de los moradores se ve interrumpido por pasos y gemidos. Es Clementina, una joven pintora que, ahogada en el desconsuelo, puso fin a su vida tirándose desde una de esas ventanas. La muerte no reconfortó a la muchacha, y por las noches vaga por el coqueto piso gimiendo en busca de consuelo. Mitos y fantasmas en 750. Estás escuchando Frankenstein Ánima. Te dejanos un mensajito 5354665 veces. Malena Pichot, la moderna Prometea en 750. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in... Bueno, increíble, un honor haber escuchado ese tema con San Mayor y tan cerca. Tan cerca, dejó todo además, ¿eh? Dejó todo en esa canción, te agradezco un montón. Mis amigas y yo, emocionadísimas. Porque hay algo en las vacaciones de la costa, que es ese momento, cuando vos llamás y el otro está en cualquiera, y el ruido de atrás, y vos estás ahí en la capital diciendo cómo la está haciendo este hijo de puta. A mí la parte que más me gusta es la de las fotos en digital, aparece gente. ¿Quiénes son? ¿Cuándo me lo vas a presentar? Con mucha confianza, están abrazados como que son realmente amigos. ¿Cuánto se conoce? ¿Cuándo me lo vas a presentar? Claro, pero hay algo de Gesell, y de cuando uno era más joven y se iba a Gesell, que era como un vale todo. Yo no conozco Gesell. Me estás cargando. No lo conozco, ¿verdad? Me estás cargando. No. Y de hecho no fui nunca, ni siquiera a tocar ahora, quería ir nunca. No, vos no fuiste, pero ella volvió. Ella volvía. Claro. El tema es que iba ella, Gesell. La foto, por la foto. Pero bueno, Gesell es un pedacito de nuestro corazón, de todos los argentinos, entonces nos emocionamos. Escuchame, quiero que hables del sindicato este, porque la gente deja mensajes. Ya ingresó el sindicato del pedazo. ¿Qué es el sindicato del pedazo? Bueno, voy a intentar para los explicarlo. Que no estamos en el mundo San Bayonero. Es un grupo de delincuentes, no. Básicamente. No, un grupo de gente muy linda que apoya. Es un trans club, para mí no es un fan club. Son como una especie de religiosos. Ajá. De la obra, que lo defienden a capa y espada en todos lados. Exigen que el próximo álbum se edite. Juegan al fútbol con Samba. Samba se acerca a los fans. Ah, bien. Es un grupo de amigos. Y aquí, obviamente, ya está Eric Real, los hermanos pidiendo por Twitter que Samba cante los temas más estrafaleros, que obviamente no hará por su garganta y por el público. Hay una dama presente. Pero hace poco tuve el honor de presenciar un show organizado. O sea, esto es un show que el Fans Club, el Sindicato del Pedazo, la organización internacional, organizó con todos los temas que el público quería escuchar. Ajá. Básicamente los ultrafans. Vos no sabés lo que fue eso, Malena. Papel picado, alcohol por doquier, gente subiendo al escenario, Sambo ovacionado, increíble. Todo el lugar en Olivos, todo el lugar, una fiesta completa, hermoso. Y privada. Sí, hermoso. Fue una fiesta que no promocionamos nosotros para nada, lo hicieron ellos. Ah. Y con canciones que habitualmente, la gente que iba a esperar un show como los que hacemos siempre, que son más resultadistas por ahí, no se iban a encontrar con eso, sino con canciones raras o canciones que grabé hace mil años y nunca más la toqué. Claro, esas cosas de fanáticos que solo los fanáticos saben. Sí, era raro hacer un disco de un show de temas inéditos donde la gente conociera todas. ¿Y de dónde? ¿De internet? Claro. Por internet tienen todas las canciones de aquella época y entonces canté una lista entera, de hecho. De... ¿25? ¿Cuántas? Una cosa así. No, bueno, canté algunas menos yo, pero como subieron un par de amigos también a cantar algunas canciones. Hubo uno que leyó un poema. Sí, claro. Sí. Una cosa performática. No, fue una fiesta muy con linda. Con remeras tenían hechas. Sí, tienen remeras. Ahora están las filiales del sindicato por todo el país. Cada ciudad tiene su parte. Las peñas, están armando las peñas. Con su personalidad. Entonces yo voy, comemos un asado con cada filial. Muy fuerte. Están organizando ahora la banderada del pedazo, que es un concurso de belleza auspiciado por un sex shop. De verdad, tienen vida propia, por supuesto. Me van a ver a mí como van a ver a otros ya. Creo que van a fundar un partido político muy pronto. O una secta, me parece más cerca. Está más cerca de la me secta. Gustó lo del trans club, me parece que lo van a adoptar, me parece. El trans club. ¿Y hace cuánto que existen? ¿El sindicato? Este movimiento... Yo creo que deben tener 2 años ya, ¿eh? Año y pico, 2, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Tienen un montón de fans en la página y laburan y ponen... ¿Y cuándo fue el momento en que vos dijiste, ah, pará, acá están pasando cosas? ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, pará, la gente me conoce, la gente me pide, es lleno lugares, hace mucho, hace cuánto? ¿O fue muy, muy gradual? No, en realidad no fue gradual, porque yo empecé a tocar en febrero en Cava, que es un restaurante de Belgrano, y estábamos llenando la trastienda en mayo. Así que fue rápido. Pero igual, los músicos generalmente, excepto algunos casos muy puntuales, no son caras conocidas como un actor cualquiera de televisión que tiene una exposición distinta. Claro. Entonces, en realidad, vos podés tener, no sé, el cantante de La Renga, Jenna River, y si pasa por la puerta de casa, mi vieja no lo conoce. Claro, claro. Porque eso, sí, Fito, Charlie, caras muy representativas. Los músicos tienen las canciones, por eso más conocidas que las caras. Entonces, tu vida, en realidad, diaria no cambia tanto. Claro. Algunos te conocen, por supuesto, pero vas a la panadería sin problemas, quiero decir. No, el día a día no. Claro. En mi caso ni de casualidad, no me afecta. Saludo a gente, pero... Pero aún así no. Tenés estos sindicatos Sí, sí, por supuesto, los shows, la gente va y se saca fotos y charlamos y qué sé yo, pero en el día a día en realidad es una vida muy tranquila, ¿no? Está bien, una vida tranquila. Sí. Y escúchame, los músicos de este nuevo disco... Sí. ¿Qué es esto? Hay un celular que está sonando... Bueno, perdón, menos radial yo que la mierda. Pero escúchame, estos músicos, gente que vos, amigos, que ¿cómo estoy armando la banda por intuición en estos días. Sí, te lo aseguro. No por cómo tocan, sino más por intuición. Porque, ¿por la jeta? Viste, te juntás a charlar y por otras cosas. Claro. Y aparte tocan bien, está bueno, y de hecho tocan bien, pero... Pero hay gente con la que te vas a tener que ir de gira, un feeling. Sí, exactamente eso. Y no, si podés elegirlo por ese lado, yo prefiero equivocarme así que acertar. Claro, no, porque además vos que has hecho todo o con un productor o qué sé yo, pero estás muy acostumbrado a manejarte solo, empezar a trabajar con gente ahora es otra movida. Sí, yo estoy acostumbrado a trabajar solo porque los discos los produje siempre yo, los instrumentos los tocaba todo yo, los instrumentos solo en mi casa cuando llovía, porque como me daba mucha vergüenza cantar algunas cosas, esperaba que lloviese para poner las voces de los temas. Entonces vos escuchás con atención las grabaciones viejas, escuchas sobre los techos las gotas de lluvia, lo digo de verdad. Y así que sí, estuve como un loco grabando y siempre haciendo las cosas solo. Así que ahora con gente... No, pero a mí en realidad siempre estuve de acuerdo en laburar en equipo. Si vos tenés un tipo que toca mejor la guitarra, que toque él. Claro. Si vos tenés un tipo que toca que puede vender, muchas veces el problema es saber venderse, que es lo más difícil de todos los que hacemos algo. Es muy difícil, porque aparte es un lugar muy incómodo. Yo hago tal cosa, me gustaría que me contrates y que me pagues. No, es imposible, es muy difícil. Entonces, bueno, que alguien lo pueda hacer por vos. Claro, un productor, un manager. Digo, empezar a delegar, porque vos encargarte de lo que sabes hacer o lo que te sentís más cómodo. Entonces a mí laburar con banda lo he hecho otras veces y no tengo ningún tipo de problema, me divierte, suman cosas. Aparte uno en un momento estás enfrascado en tus ideas y viene un tipo y dice, no, pero pará, ¿por qué no ponemos a tocar? Y te abre una ventana que no viste. Sí. Pasa, así que... Yo te voy a hacer una pregunta que nunca le hacen a los hombres, es una pregunta que solo le hacen a las mujeres. Okay. Y como yo vengo acá a hacerme la loca, ¿estás de novio? Hace 9 años y medio. Tremendo. Y medio, como diría Carla Gangs, y medio. Sí, 9 años y medio. Uh-huh. O sea que estuvo en todas. En todas las secuencias. Sí, claro. Y ahora hace unos cuantos presidentes también. No lo había pensado, pero... Y mira, nos metimos en noviembre de 2001, así que eso nos sumamos. Justo una semana antes del como 14 presidentes. Como 14 presidentes. Sí, 7. Y ella ama tus canciones, se mata de la risa, es una condición especial para estar en pareja. Es una chica que tiene un buen humor y le gustan algunas canciones mías, le gustan otras canciones. No, puntualmente no es que está conmigo por las canciones, porque si no... No, pero es importante. Es importante que lo que vos hagas no moleste a la pareja. Claro. Y se divierte, claro, sí, la pasamos bien. Y yo cuando hago una canción o una idea... Generalmente en la bañera, yo paso muchas horas en la bañera, por eso es búfalo de agua, porque es un gordo en la bañera, que soy yo. Casualmente soy búfalo de agua en el horóscopo chino. Y con ideas que uno la comparte enseguida. Ella está trabajando en el arte de tapa del disco nuevo. Así que la verdad que laburamos algunas cosas juntos. Ah, es un hombre enamorado. Qué alegría escuchar eso. ¿Viste? Qué alegría. Tenía qué razón, alegría. De entrada. Es un romántico y está bien que esté hace 9 años y medio. Bueno, ¿viene el informativo? No, todavía no. Ah, me amagó, lo vi pasar al hombre porque tenemos un señor que viene y da las noticias. ¿Querés cantar otra o no? ¿Te la matamos? Dale, no, dale. Pero quería que Samba haga un tema del corte romántico, como Las Horas Perdidas, por ejemplo. Puede ser para que el público también entienda ese otro lado. Ok. Yo empecé a hacer No Hables de Amor, pero... No me hables de amor, es romántico. Tremendo. Es tremendo. Qué pena las horas perdidas que dimos de ventaja, las copas vacías, mentiras sin barajas, que tus cosas, que las mías, y al fin llevarnos nada. Qué pena los pasos en vano, dejándonos de lado, los bares abiertos que no nos acordamos, la lluvia sin chapas, los mapas alambrados. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada, qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grandes, lo que volvimos enloquecidos, tan negociable. Qué pena las noches aquellas, mirando las estrellas, siguiendo las huellas de una riqueza absurda. Qué pena no haber nunca perdido la cabeza. Qué pena los días gastados a cuenta del futuro, tomándonos puro el vino rebajado. Qué pena haber fallado estando tan seguros. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada, qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grandes, lo que volvimos enloquecidos, tan negociable. Qué pena los 5 minutos que nunca nos tomamos, hoteles de paso por los que no pasamos. Qué pena tanta cama y llegar siempre cansados. Qué pena los sueños corrientes que nunca nos contamos, los viajes separados, las flores en septiembre. Qué pena haber estado tan pendientes de lo urgente. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada, qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grandes, lo que volvimos como cretinos, tan negociable. Gracias, Amba. Ahora sí, el informativo. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 61%, temperatura 21 grados. Amado Boudou habló en el acto de la fórmula Filmus Tomada. El ministro de Economía aseguró que se está viviendo una experiencia inédita en esta campaña que puso la política por encima de los nombres y por eso hoy podemos estar caminando juntos sin agravios y sin una palabra de más. En su discurso elogió a Filmus y Tomada. Hace algunos días nos juntamos aquí y yo les decía que nosotros tenemos algunos orgullos como militantes y funcionarios del espacio kirchnerista. Y sin duda, Daniel Filmus y Carlos Tomada son la cara de esos orgullos que comenzó Néstor Kirchner y que está profundizando Cristina Fernández de Kirchner. Porque, déjenme decir cuáles son los orgullos, no son palabras de ocasión, no son palabras vacías. En este año en la Argentina vamos a utilizar el 6,47% del presupuesto para el sistema educativo público. Daniel Filmus fue ministro de Educación de Néstor Kirchner. También podemos recordar, mirando a los hermanos españoles, lo que pasaba hace una década en Argentina. La Argentina del 25% del desempleo, la Argentina de las cacerolas, la Argentina de la falta de trabajo. 5 millones de puestos de trabajo generados en la República Argentina. Carlos Tomada, 8 años ministro de Trabajo. Podrían demorarse los resultados del escrutinio en las elecciones primarias de mañana en Santa Fe. Así lo reconocieron las autoridades electorales santafesinas, que indicaron que se demorarían entre 3 y 4 horas debido a la implementación del nuevo sistema de boleta única. La secretaria electoral de la provincia declaró hoy que la gente tendrá que tener paciencia para conocer los resultados, ya que las primeras proyecciones van a estar alrededor de las 23 horas. Noticia de afuera. Para Angela Merkel, el año 2022 será el adiós a la energía nuclear. Para la canciller alemana es el plazo correcto tras la revocatoria el año pasado que aprobó la prolongación de la vida de las centrales una media docena de años. Pero la catástrofe de la central japonesa de Fukushima el pasado marzo hizo dar marcha atrás a esa prolongación y dictó una moratoria de 3 meses para analizar la situación, así como la desconexión inmediata de 7 reactores. Merkel ordenó además la revisión de todas las centrales y la creación de 2 comisiones que deberán presentar sus conclusiones a principios de junio. Deportes. Max Weber consiguió el mejor tiempo en Cataluña. El piloto de Red Bull logró la pole position en el circuito de Montmeló. Su compañero Sebastian Vettel partirá segundo en el Gran Premio a disputarse mañana. En tanto, Lewis Hamilton fue tercero con McLaren y Fernando Alonso con Ferrari saldrá en cuarta pole ocasión. Humedad 61%, temperatura 21 grados. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Antes, una loca de mierda. Ahora, un monstruo implacable. Frankenstein, con Malena Pichot. Malena Pichot, en 750. Gracias, Amba, por una canción tan... Se despertó. Estaba mirando el fútbol. ¿Qué pasa en el fútbol? Incidentes. ¿Incidentes? La demostración del fin del mundo, el apocalipsis en el estadio de Huracán porque está perdiendo 2-0 y se... Pero siempre es el apocalipsis en el fútbol, viejo. Igual yo voy a confesar que la parte que más me interesa es cuando los barra bravas se cuelgan de las redes y caen y hay quilombo. Eso es lo que miro yo, gente con cara de preocupada. ¿Estos de verde que son los árbitros? Sí. Bueno, perdón, la polaca se quiere pegar un tiro con mi pregunta. Para, quiero mandarle un saludo a la que está, nos está escuchando desde Nueva York. Belu Fonteina dice, estoy robando wifi de una cafetería para poder escuchar el programa. Saludos desde New York. Bueno, la y gente, también Puincho dice, que se acabe el mundo, escuchando Frankenstein, soy feliz. Saludos desde Colombia. Bueno, nos escuchan desde todo el mundo. Este es América, una... por lo menos. América. Bueno, yo quiero decir que estoy muy contenta de que Zambayoni haya venido. Y además estoy muy... me siento muy culpable porque se siente mal. Él está un poco enfermo y vino igual. Y eso habla de un corazón. Y eso habla de un cariño, amor que ya le tenemos a Zambayoni. Y que, bueno, ahora paso a lo que todos dicen. Ah, todas las canciones son reales. Él es así y todo lo que dice las canciones es verdad, porque si lo dice es verdad. ¿Lo sabes lo importante? ¿Cuál es el valor que juega acá? La honestidad. La honestidad. Sí. ¿Qué tiene que ver la honestidad? Pero bueno, siempre tiene algo que ver. ¿Tenés alguna función cerca para verte en algún lado? En realidad sí, pero es un poco lejos porque es en Mendoza y en San Luis el fin de semana que viene. Bueno, pero hay gente que de Mendoza y San Luis que por ahí no se escucha. Claro, bueno, es cierto. Estamos tocando en San Luis y en Mendoza el próximo fin de semana, el 28 y el 29, ¿no? Cada sábado y domingo. Así que estamos viajando para allá. En Mendoza no fuimos nunca y tenemos muchos mensajes de allá, así que la verdad que estamos... Algún día cumpliremos el viejo sueño de Samba Loca Loca Samba, que alguna noche afiebrada yo soñé, pero juntarlos a los dos en un escenario. Me encantaría, me vuelvo loca. Además, hablaste de dividir el público en un yo momento. Yo quería hacer el show. Muy extraño, quería hacer el show. Hay un plan acá del que yo no sé nada, me encantó. No voy a pasar a contarlo. Era así. Como aquel partido de Nadal y Roger, donde jugaban la mitad en pasto y la mitad en polvo de ladrillo. Sí. Yo quería dividir un habitáculo bailable, sí, un pub, sí, un teatro, en dos: rosa y celeste. Sí. Por favor. Sí, y en el medio, sí, terciopelo. Terciopelo. Sí, para que los divida, ¿no? Entonces, hacíamos una hora de show de Malena. Sí. Una hora de show de samba. Sí. Obviamente está claro, dividido por género, por sí, el celeste y el rosa. Y al final, levantamos el terciopelo, ponemos unos temas y hacemos una gran fiesta. La donde las chicas, sí. Las chicas del sindicato, los chicos del sindicato del pedazo no pueden conocer a las chicas. A las chicas de la loca de mierda. No pegan, yo creo sí, que sí, lo que pasa con las chicas de la loca de mierda, que por ahí es, o están enojadísimas con la vida y agarran al sindicato del pedazo y les muerden el pedazo directamente, o son unas piba que tienen la puteza flor de piel, entonces también puede funcionar. Están esos dos lados de la loca de mierda. Están un poco desesperados, entonces agarran. Capaz funciona. Todo lo que sea experimentación, creo que los muchachos están predispuestos. Una reunión así con estas condiciones, un terciopelo. Si hay terciopelo, voy. Ya funciona. Aunque sea un partido de tejo. Ya funciona. Bueno, nos vamos con este plan, con esta idea que tenemos de un show y de unos terciopelos. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, de verdad, de Fede, por supuesto. Gracias. Un beso a Magda también. Sí, querida amiga y productora manager. Claro, un beso a todos. Y bueno, Mendoza y San Luis, ahí estará el señor Zambagioni. Bueno, y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vamos a ir con un tema medio abajo, el tema medio deprimente, pero es para que se tranquilicen antes de salir, de dársela hoy a la noche fuerte. De Dinah Washington, A Bad Case of the Blues. Adiós, amigos. A bad case of the blues. Mm-hmm. I've got a heartache I can't lose. I'm in love with a man who's meaner than 20 mules. Yeah, I got a bad case of the blues. I've been mistreated and abused. He never takes me nowhere. You see, he just don't care about the rules. A poor, helpless case. See the look of unrequited love I'm wearing on my pretty face. I've got a bad case of the blues. I feel so helpless and confused. But here I go back for more. Open the door, please, please, please, please, Mr. Blues.